Guest. Aquí estás en Brothers, estás escuchando el Special Guest a cargo de Santiago Foss. Brothers. Metro Buenos Aires. 95.1 Brothers. Festa Bros. Bien amigos, llegamos al final de Brothers, espero que lo hayan disfrutado como todas las semanas, igual que nosotros. Le mandamos un abrazo grande a Sergio Bazaniega, Guille Campos, Nico Festa por la música. Los vamos a dejar con Resident by Hernán Cantaño, luego llegará Selection by DJ Paul y todo Metro por delante. Nos reencontramos en este clásico que se llama Brothers por Metro 95.1. Chau. Metro presentó Brothers by Festa Bros. Sábados de 22 a 0. Brothers. It's only house music. Metro 95.1. Sonido urbano. Sigue disfrutando de una noche no planificada con una cerveza Miller. Porque cuando lo excepcional sucede, it's Miller time. Cerveza Miller presentó Brothers en Metro. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Si necesitas ayuda por adicción al alcohol o querés saber más, comunícate al 141 de la Sedronar las 24 horas los 365 días. La llamada es gratuita, anónima y de alcance nacional. Metro 2018. Sos parte de lo que viene. Metro951.com. Metro 95.1. Sonido urbano. El consumo precoz de alcohol daña la salud siempre. Altera el desarrollo de células y áreas del cerebro de forma irreversible. Y el 50% de los estudiantes menores de 14 años ya lo probó. Un chico sigue siendo un chico. No dejes que tome alcohol. Habla con él. Conoce otros daños en chicosinalcohol.org.ar. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino.